y para cualquier otra persona que esté en otro contexto. Pues no será la excepción el día de hoy, que empiece ahorita. Voy a estar solo por un momento, tengo por ahí unos invitados, esperaré que lleguen. Y si no es así, bueno, me estaré con ustedes hasta ahora. Hablando sobre la perfección, una palabra, un término con el cual estamos muy habituados y el cual constantemente, ¿sí?, referimos para entender, para interpretar, ¿sí?, o para comprender el mundo que vivimos y las relaciones que sostenemos interpersonales con otros. Entonces, generalmente hoy en día, comenzaría diciendo que damos a veces por un hecho que la perfección es algo que tenemos que buscar o algo que probablemente ya tenemos, ¿sí? El hecho, por un lado, es de que ya tenemos súper entendido lo que generalmente damos como definición de este concepto. Y antes de entrar a la explicación un poquito de la historia, de la filosofía, del concepto perfección, quisiera mencionar las líneas telefónicas para lo que les pedí al principio del programa, pues se pueda fructificar. Entonces estaría recibiendo llamadas en el 8336-6162 y 8336-4203. Son líneas aquí directas. Tomamos la llamada y con mucho gusto la pasamos al aire. Y aquí lo discutimos, cualquier cosa sobre lo que estemos platicando. Nos pueden criticar, pueden argumentar o pueden también proponer algún tema. Aquí por aquí ya llegó mi invitado. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Un saludo a todo el auditorio y pues muy buenas tardes. Claro, bienvenido. De hecho, me agarraste ya empezando. Voy a basarme en el concepto de perfección como algo que ya damos por hecho. Y para no repetir, es que voy directo a contextualizar lo que fue o lo que es la percepción, la, perdón, perfección, a través de la historia. Mira, Juan, de hecho este concepto pues no es nuevo, como digo, y originalmente viene del latín perfectus, que de hecho el latín pues era, estamos hablando del Imperio Romano, ¿sí? Pero no fueron los primeros que hablaron de perfección, sino que posiblemente se lo fusilaron, como muchas otras cosas, de los griegos. Los griegos fueron por ahí los primeros que se referían a esta manera de ver la vida, y no fue casualidad que fue Aristóteles, entre muchas otras cosas que descubrió, que el concepto de perfección para él era algo que estaba completo, algo que ya había tenido logrado su propósito, y de alguna forma pues ya no era ni perfectible, ¿sí?, sino que ya estaba en sí completo. Pues sí, yo creo que de ahí puede surgir, digo, pues siempre que nos vamos a un tema filosófico, por así decirlo, pues nos podemos remontar a la antigua Grecia. Y el hecho de, como decía Aristóteles, del hecho de que algo no se pudiera modificar más o no se pudiera perfeccionar más, por así decirlo, no pudiera cambiar más para bien, pues es algo que bueno, desde ese entonces está estudiando porque desde ese entonces pues uno se pregunta el cómo es uno mismo, uno se autoexamina, uno se pregunta qué es lo que está haciendo, qué es lo que debe de hacer, cómo debe de ser. Y bueno, de ese punto pues nacen muchas otras preguntas y uno examina no nada más a uno mismo, sino el contexto y el mundo que nos rodea. Claro. Es que no fue él el único que habló sobre la perfección. De hecho, hubo visiones encontradas. Por ejemplo, por ahí otras visiones que decían que lo imperfecto es lo perfecto. Sí. Porque en el ser imperfecto, Ahí tú está tienes la la perfección. posibilidad o el potencial para desarrollar, para desarrollarte o desarrollar en lo que te estés refiriendo. O que si por definición uno está llamado a no ser perfecto, a tener faltas, bueno, pues entonces eres perfecto en tu imperfección. Exacto, porque la visión de Aristóteles es conservadora en el sentido de que ya tenemos todo y no hay por qué moverse. Exacto. Entonces no fue el único, de hecho también Platón, bueno, no hablaba de la perfección, pero decía que si estamos buscando el bien común, pues estamos como en una misión de perfectibilidad, ¿sí? Pero ahí, por ejemplo, se va más al punto de vista ético. Se va más Ah, al punto obvio, de vista sí. del bien, de la bondad, del mal. Claro. Cuando realmente, bueno, desde mi punto de vista es más pues debe ser más objetivo. No bien, no mal, sino... No, estoy de acuerdo contigo, pero recuerda que antes de la religión organizada, pues en el mundo griego no se había separado como esferas de religión, social, económico, político. Ah, no, claro, y si no decían esto, tenían que mantener un orden, por alguna manera. Exactamente, sí. Porque de hecho, para los griegos, el mundo social y el mundo a veces de la trascendencia, pues iba conectado. O sea, de alguna forma, lo moral y lo ético y lo también lo objetivo, porque vamos a ver cómo lo pasaron a la perfección en cuanto a las estructuras artísticas, ¿sí? A las estatuas o a los templos que construyeron. Sí. Por ahí también habían unas visiones un poquito más... Vamos a ir viendo poco a poco que los conceptos de perfección era o si el hombre era el perfecto, o si la naturaleza, o si Dios, cuando viene el cristianismo. Sí. Pero, por ejemplo, los estoicos, Marco Aurelio, Cicerón, decían que había que estar en la armonía con la naturaleza. Entonces, no se referían a Dios. Entonces, estamos viendo primero, antes de hablar de cristianismo, estamos hablando de 600 años, 500, 400, ¿sí? Es que se habla de una armonía con la naturaleza. Cuando allá viene la religión organizada, en cuanto a cristianismo, en el mundo, estoy hablando del mundo europeo primero, ¿no? Que fue lo que después se vino para este lado del mundo. Poco a poco se fue desplazando la perfección a lo divino, ¿sí? O sea, la gracia divina, pues era del Dios y no del hombre. Okay. Por ejemplo, el que fue en el siglo V después de Cristo, el que más enfatizó esto fue San Agustín, este teórico de la ciudad de Dios, ¿sí? Nada más que también al mismo tiempo, lo que estaba pasando es de que había otros pensadores, también cristianos, que hablaban de que el hombre y sus propios poderes también podían llegar a la perfección. La lógica te dice que de manera institucional, lo que llegó a imperar y lo que ganó como lo más establecido, pues fue la visión agustiniana de que la gracia era divina y que lo perfecto era Dios. Y en algunos casos de que había lo que se llamaba diferentes visiones cristianas, cuando se separa el cristianismo. Había quien decía que se podían acercar a Dios, el hombre, y podía hacerse perfectible. Pero había quien decía que no, que en lo mucho nada más podíamos observar o vislumbrar la perfección de Dios. Pero bueno, eso desde el punto de vista de ya dejar el concepto de perfección solamente a una deidad y el dejarlo en el campo de la religión, ¿dónde fue? ¿Cuándo se define eso? O sea, una vez que se empieza a... Bueno, lo que pasa es que no es casualidad que San Agustín definió la institucionalización de la religión, del cristianismo, y a la vez, entre los cánones, pues uno fue el del buen comienzo, el de la causa primaria, la causa primera que tomaron un poquito de Aristóteles para hacer su enarbolación de sus ideas y apegarlas a la institución, sí. Entonces la perfección se arrastró y se le puso como emblema a esta manera de ver el mundo. Entonces, de alguna forma, como te digo, se monopolizó. Hasta finales de la Edad Media, la perfección, aunque te voy a explicar que de alguna forma había también teje y maneje o lucha para que esta misma visión que había con Agustín, aledaña de otras personas que tenían otra visión, también durante la Edad Media, por ejemplo, trataba de establecerse. Pero la realidad fue que no fue hasta la Ilustración, como ahorita vamos a explicar, que en verdad el concepto de perfección, o el Renacimiento más que nada, ¿sí? Cambió su connotación. Que se volvió más humana ya en la... Se volvió más humana ya en la... En el Renacimiento. Sí. O sea, como que un término más alcanzable y no tanto adjudicado a Dios. Exactamente. O sea, no se dejó completamente de romper con Dios, pero de alguna forma cuando comisionaron a Miguel Ángel para que hiciera la Capilla Sixtina, pues había que... Si él estaba de manera incidental o accidental participando en el darle todavía más auge a la misma creencia, pues tenía que tener algún crédito de lo divino que Miguel Ángel hacía de manera arquitectónica, pues era algo perfecto. Sí, entonces, poco a poco, no es casualidad que es el momento también de los teóricos políticos como Marsilio de Padua, bueno, mucho tiempo, mucho después de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás, por ejemplo, en el siglo XIII había dicho, siguiendo Aristóteles, que la perfección también podía ser humana. Entonces, el humano tenía una perfectibilidad en la tierra, y ya después de la muerte, pues era Dios el que hablaba de la perfección total. Entonces, lo que te digo es que en verdad es de que para el siglo XV, XVI, pues estamos viendo que estaban como al mismo nivel. Entonces, de un lado estaba todavía la perfectibilidad divina. Divina. Uh-huh. Y, pero poco a poco se empezaron a dar cuenta, también con el crecimiento de las clases medias en Europa, que también había grandes logros. Por ejemplo, Leonardo, Miguel Ángel, otros pintores. Empezó siendo en la pintura, donde decía Leonardo que era donde más se podía ser perfecto en el arte. Para concluir con esto, es que el Renacimiento, en verdad, pues renace de una visión para entrar a otra. Y poco a poco la perfección artística fue un concepto que nos, que acabó alimentando también hasta la literatura del siglo XVII, siglo XVIII. Entonces, sí, yo creo que de alguna forma el siglo XVI en el Renacimiento marca como el parteaguas, donde poco a poco la perfección, pues si nos empezamos a ver, es como cíclico, porque de alguna forma regresa a lo que ya habían dicho los griegos, algunos, donde poco a poco es que la perfección, pues puede ser un poquito más propiedad de lo humano. Que por otra parte, bueno, eso es interesante desde el punto donde empieza luego a haber una evolución hacia el lado cultural, donde ya no es algo tan ajeno, porque como lo comentábamos, que en la antigua Grecia era algo más ideal, era algo más conceptual, y ahorita, bueno, sabemos que me imagino que ahorita lo vamos a seguir platicando, claro, que es un tema que es vigente más que nada en aspectos sociales y en aspectos de costumbres. Claro, pero la cultura que era antes del Renacimiento, pues estamos hablando que también era cultura, la institucionalidad de la religión, sí, pero de alguna forma era como una esfera que dominaba a las demás. Entonces, cuando poco a poco en el arte, sí, por un lado, y en la escultura y todo este tipo de cosas, empieza a haber despuntes, pues sí, o sea, en ese sentido la cultura cambió y hubo que, como era una manera también cultural, también de choque, pero en algunos sentidos, pues había que legitimar esta nueva manera de cultura para darle ímpetu también a la misma gente que todavía trabaja. Acuérdate que la arte primera era comisionada por la gente que estaba directamente pegada a la religión, la familia Medici o la misma Capilla Sixtina. Entonces, de alguna forma, esta gente le ayudaba a la institución, entonces pues había que también darles algún crédito. Claro, no había por qué dejarlos fuera. Pero bueno, digo, como te digo, siempre ha sido un teje y maneje. En el siglo XVI también, por ejemplo, Calvino en Suiza, donde supuestamente empieza el capitalismo, que bueno, es un capitalismo que decía, oye, pues yo hago bien dinero, estoy quedando bien con el señor, más allá, y de alguna forma me gano el mérito, o con la contrarreforma de la iglesia, pues la perfección regresó un poquito también otra vez a la religión, en este sentido. Entonces, como te digo, generalmente ha sido, se la han rebotado como pelota, ¿sí? Hasta hoy en día. O sea, o la perfección es de los humanos, o la perfección es de la iglesia, o no, que, sí, que se han rebotado. No nada más de la iglesia, pero estamos hablando del caso cristiano, pero del caso religiones, ajá, por ejemplo. Ok, más espiritual. Exacto. O sea, los, como dicen, las deidades, todos los dioses son lo perfecto. Exacto, más espiritual. ¿Fue hasta cuándo ya fue la perfección más humano? Es muy buena pregunta, de hecho es con la ilustración. Pues acuérdate que la ilustración... Claro. Era la fascinación por el humano y el cuerpo humano. Exacto, fue el retomaron un humanismo que ya existía desde el siglo XII con Santo Tomás de Aquino, pero que ahora se hizo ya así la cultura. Entonces la cultura como cambio de paradigma, ¿sí?, es que se hizo secular. ¿Qué quiere decir? Que ahora sacaron, no destruyeron, en algunos casos destruyeron a la institución religiosa en, uh-huh, diferentes partes del mundo, básicamente Europa, pero para la mayoría de los casos fue que se privatizó. ¿Y qué quiere decir? ¿Que se quedó en tu casa o nada más no quiero ver públicamente que tú lo haces? Pero se regresó a la naturaleza. Ajá. Algo que ya habían dicho los estoicos en el siglo 2 antes de Cristo o en el siglo todavía 2 o 3 después, ¿sí? Que la naturaleza en sí era perfecta, ¿okay? Entonces esto ya de alguna forma es, la naturaleza es perfecta y por ende pues el humano es de ahí. Entonces, pues ya hay una justificación, como si la base fuera la naturaleza y lo que está sobre la base es el humano. Y hablando de nuestra era, ¿dónde crees que está? O sea, si tuviera que poner la perfección en alguna parte, ya fuera en la institución religiosa o en las personas desde tu perspectiva, ¿en dónde la podrías encontrar? ¿O en dónde comúnmente las personas creen que lo podrán encontrar? Déjame ir a un corte para regresar con el tema y responder a esa pregunta. Thank you. estamos de regreso otra vez y nos quedamos con una pregunta que pues nos hubiera encantado que el público nos ayudara a responder. 8336-6162, 8336-4203. Hoy, esa pregunta que me hacías de dónde está la perfección, pues en verdad es de que ya cualquiera la agarra. De hecho, hoy en día, lo más práctico que se ha utilizado esto es para decir que si tienes este producto, o si compras tal coche, eres perfecto. O vas a ser perfecto. O vas a ser perfecto, o te vas a acercar cada vez más a la perfección. Pero si pasó de ser propiedad de la gente individualmente, como algo de sueños o metas, como decía Juan, pues ahora es de que se ha apropiado por los sistemas estos de consumo, ¿sí? Para hablar de, pues, una posible manipulación individual de donde queremos que vaya la sociedad. ¿Cómo llegamos a esto? Si tenemos por ahí una llamada, parece. No. Bueno, lo primero que nos quedamos era que ya habíamos puesto la perfección en la naturaleza, en el siglo XVIII. Ya habían dicho pensadores de ese tiempo que lo que querían era bajarla a la tierra, la perfección, y quitarle lo trascendente religioso, o sea, dejarla aquí. Pero ahora, una vez que estaba en la tierra, pues había quien decía de manera retrorromántica, como Rousseau, este político francés, que el hombre civilizado primitivo, el de hace 1000 años, estaba más cerca, porque no estaba viciado por todo el avance y todo. Pues es que es la naturaleza, yo creo, del problema de la percepción de este concepto ahora, que hay tantos conceptos de lo que es perfecto, hay tantas opiniones, hay tanta manera de haberlo aterrizado, como estamos hablando del consumismo, de los productos, lo que te ponen en el cine, las tradiciones familiares, las tradiciones sociales, todo esto, hay tantos conceptos de percepción que la misma gente se vicia. Ah, no, entonces, obvio. La misma gente dice, sí. Pues no sé ir detrás de qué. O sea, de y qué bueno, porque hoy en día ya todos participamos, por lo que tenemos la educación, en ese debate. Sí. Pero cuando estamos hablando que había un grupo de intelectuales en el siglo XVIII que estaban definiendo a dónde iba la sociedad, especialmente Rousseau, con que la libertad era la fuerza y la democracia era la fuerza, pues por un lado hubo gente que dijo, oye, espérame, ¿pero cómo que vamos a regresar hace 1000 años a subirnos al árbol? Uh-huh. Eso no es la perfección, decían los racionalistas. La perfección es el humano que ve a futuro con la razón mental como la base de lo que, desde donde puede razonar, valga la redundancia, en lo que es la perfección. Entonces, ¿por qué te digo esto? Que suena muy raro. Decían los científicos estos, pues regresamos a las ideas de los griegos, no las de Aristóteles, pero las que decían que podemos desarrollar nuestro potencial. Entonces, de hecho, este fue el ancla de la modernidad. Exacto, porque ya no, como decíamos antes, ya no se quedó la perfección en una institución religiosa, sino que el humano se consideró capaz de, exacto, llegar a la perfección, lo cual le da oportunidad de abrirse hacia otros caminos, sí, y de avanzar, ¿sabes? Y qué bueno que se consideró la razón y el razonamiento como parte de una perfección, porque pues ahí está el ser humano. Y esa fue la gran diferencia, porque antes pudo haber sido el humano, si tú quieres, pero no el razonamiento, bueno, con Aristóteles y con Platón sí. Sí, antes era el humano en sí, el cuerpo, exacto, del humano y todo, y ahora ya es así como que la razón. La razón pura, por ejemplo, uh-huh, las críticas estas de Kant. Entonces, por alguna manera, también, pues no, como te digo, no necesariamente se rompió con la religión por completo. Entonces, por ejemplo, hay un término que se quiere decir el deísmo, era una visión científica que decía, pues ¿quién creó la naturaleza? Decían, pues la creó Dios, y Dios ya la creó, y ya escondida en esta naturaleza están las leyes que la rigen. Entonces, por ende, la sociedad también se rige con las mismas leyes. Entonces, había que encontrar esas leyes para arreglar el mundo. Y esa era la base de la modernidad, esa era la perfectibilidad. Entonces, había que participar en la razón para que todos pudiéramos liberarnos. O sea, era el entender las cosas. Entender las cosas con la mente. Sí. Exactamente. Entonces, por algunos decían, si no es la perfección, gente que la criticaba, vamos a mejorarnos, nosotros. Y vinieron todas las ideas del progreso, y vino la industrialización, la educación en masa, vino la acción del Estado, ¿sí? Para ayudar a la gente. No, y la perfección de las instituciones, por así decirlo, que luego llevan a, pues, una guerra de regímenes, exacto, comunistas contra capitalistas, sí, todo ese concepto. Y qué bueno que lo dices, porque de alguna manera, aunque haya la ilustración terminado con la visión religiosa, ¿sí? se quedaron con la escatología cristiana. ¿Y qué quiere decir? Que al final del día, decía la religión, viene el Dios y viene la felicidad o el fin del mundo, para bien. Pues los científicos lo cambiaron por decir, pues viene el progreso, evolucionamos hasta un punto, ¿sí? Donde las cosas van a estar excelentes. O sea, es diferente la manera de verlo, pero es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Las teorías de Darwin, ¿sí? Herbert Spencer, por ejemplo, el llevar Darwin a lo social, es en verdad pensar que la historia lleva una línea de tiempo, no cíclica necesariamente, sino que seguimos una línea de tiempo y vamos de mal a mejor. Entonces, y que ahora es una evolución más, o sea, si antes se entendía como una evolución física, ahora también hay teorías que te hablan de una evolución espiritual, de una evolución más razonamiento. Del razonamiento, exacto. Claro, sí, porque la perfección ahora de la modernidad era más intelectual y más social que necesariamente moral. Acuérdate que la moral quedó un poquito escondida como esoterismo, sí. Según los racionalistas del siglo XVIII y XIX. Entonces, por ejemplo, las visiones estas del positivismo, de que exacto. Había que encontrar las cosas que ya había puesto. Bueno, no lo decía Auguste Comte, que Dios está ahí en la naturaleza. Ya está ahí en la naturaleza, ya hay unas leyes, hay que descubrirlas, ¿sí? Entonces, de alguna forma, las mismas ideas marxistas, ¿sí? De que el socialismo era la cúspide o la culminación del sistema social y económico más óptimo para la sociedad. Pero basado en productividad, basado en efectividad, claro. Basado en qué conceptos. Exacto, porque ahora la felicidad era monetaria o material. Sí, porque luego uno se pone a analizar el régimen nazi, que bueno, ahí Hitler lo que buscaba era un perfeccionamiento de la raza aria. Sí. Y entonces uno se pregunta y dice, bueno, pero ¿bajo qué conceptos, bajo qué términos estás buscando una perfección? Porque si estás buscando bajo lo que se le llama efectividad o eficacia en procesos sociales, o en qué te estás centrando. Y es la crítica que se hacía a Comte y los positivistas y a la ciencia inductiva, de decir, oye, pues tú estás haciendo un juicio supuestamente no de valor para decir lo que es perfecto. En el caso de los nazis, lo perfecto era la raza aria. De alguna forma, fueron a buscar la justificación de que no nada más la raza, sino la cultura, era lo perfecto. Entonces, una vez que implantaban eso a todo mundo, el mundo se arreglaba. Entonces, y antes de los mismos nazis, y una filosofía que todavía emplea el día de hoy, el liberalismo económico de Adam Smith, por ejemplo, él decía, él era deísta. Él decía, Dios hizo el mundo y todo, hay que descubrir la mano invisible. Y esto fue la base del mercado, ¿sí? Que supuestamente Dios es justo y hay que tener los productos adecuados y la mano de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguimos bajo esa percepción. Y esa fue la economía que jaló moderna desde 1800 y pico, bueno, 1700 finales al día de hoy. Al año pasado. Y todavía lo quieren hacer jalar otra vez, donde supuestamente hay un orden, ellos le llaman un orden invisible, que supuestamente es la mano de Dios, ¿sí? Y que acercándonos a esto, no hablando de moralidad, sino como saneándolo o secularizándolo, la raza humana entera será perfecta. Entonces decía, fíjate, después de la Segunda Guerra Mundial, dijo Churchill, pues después de los pelotazos, no le quedó otra más que decir, bueno, el capitalismo no será el mejor de los sistemas, pero es el menos peor. Entonces, antes de la Segunda Guerra Mundial, pensaban todavía que era la panacea. Entonces, de hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, ahorita vamos a analizarla para responderte la pregunta, es que cambia todo el paradigma. De hecho, viene la posmodernidad, para muchos, donde supuestamente se critica esas visiones de perfección que como los nazis apropiaron para hacer del discurso público o social algo monopolizado. Que es lo mismo crítica que hicieron los racionalistas a la religión organizada de la Edad Media o de los tiempos romano-agustinianos. Que de hecho en la posmodernidad se puede ver como una capirotada de conceptos de perfección. O se puede ver como... Exacto. O como la ruptura de lo que... Bueno, pues ya entendemos que la perfección no existe como tal, sino simplemente cada quien tiene su concepto. Bueno, ahorita vamos a ver que tú puedes ser perfecto ya como eres. Y para responder la pregunta otra vez es de que posiblemente alguien... Si tú eres perfecto ya y no tienes que estar haciendo nada más para buscar algo que ya tienes, pues hay alguien que va a tratar de rellenarte ese vacío. Entonces, de alguna forma es el consumo y son algunas instituciones que buscan rellenar ese vacío, pues para darle supuestamente un significado o una motivación a las personas, que no la tendrían sin esta perfectibilidad, que para unos es lo estático y para otros es el progreso continuo hasta quién sabe qué, de alguna manera evolucionista. ¿Okay? Sí, no sé cuánto tiempo tengamos, si ahorita quieras Bueno, todavía nos queda, todavía nos queda un poquito para empezar a introducir lo estético. Porque de alguna forma ahí dice que hay gente que dice que hay rostros perfectos, o en verdad la belleza es estéticamente perfecta, algunas, obviamente algunas. Y de hecho, para seguir respondiendo tu pregunta, es que hoy en día damos por un hecho que Hollywood, ¿sí? O que nos ha dado un concepto de perfección muy diferente al que. Exacto. Entonces, eso de alguna forma se nos presenta este imperialismo cultural o invasión cultural de que ciertas maneras de tener una conducta o de copiar una conducta es lo que nos va a dar la perfección, ¿no? No, y chance, si regresamos al concepto de la evolución física. O sea, si antes era el que pensara más el razonamiento, Hollywood te viene a dar una evolución física para encontrar un una perfección en lo físico, ¿no? Claro. O sea, en llegar a este punto que también lo que les iba a comentar era todas estas teorías del 2012, ¿no? También vienen, o sea, yo la encuentro un poco ligado a la perfección. O sea, ahorita está muriendo gente, o sea, pasan los tsunamis, la influenza, todo, porque el mundo está buscando una perfección y viene otra era donde la raza va a evolucionar. Exacto. Y es, o sea... Que bueno, eso para mí es otra banalidad, ¿no? Pero, claro, o sea, es otra banalidad. Se va a acabar el mundo. Pero, no, no, no, y no se acaba el mundo, sino que... O sea, claro que hay teorías de que se va a acabar el mundo, sí. Ya valió, ¿no? Pero también es una búsqueda de perfección de parte de, pues, de nuestro planeta. Ah, no. Obvio, es algo natural también, ¿no? Que, o sea, todos estos momentos de que se cree que va a haber un fin cerca o momentos de crisis o todo esto, hay dos maneras de verlo. Es la manera de verlo como algo catastrófico, como algo dañino para la sociedad, y está la manera de verlo como algo progresista. O sea, como el hecho de una depresión, exacto, una crisis, te va a dar la oportunidad de ser creativo. Pero aquí la pregunta es, ¿quién elabora los discursos de qué es lo perfecto o qué no lo es? Hollywood. O sea, hemos venido manejando que las instituciones han ido cambiando. Por ejemplo, los griegos, vuelvo otra vez, la perfección era un requisito para cierta belleza y cierta alta arte. Entonces, por ejemplo, el Partenón para ellos era perfecto. En el caso de la escultura. En el caso de las matemáticas, por ejemplo, Pitágoras hablaba de las proporciones exactas o perfectas, que de hecho se llevó después a la proporción divina del misticismo cristiano medieval y las iglesias góticas, pero también, por ejemplo, había una organización armoniosa de números, de figuras, de por ejemplo, el círculo. El círculo era supuestamente perfecto hasta los tiempos de la Edad Media, ¿no? Entonces, la estética, de alguna manera, era algo que habían ellos apropiado, como hicieron los nazis, si tú quieres, con el discurso racioétnico de lo que era lo bello. No, y que también tiene un trasfondo simbólico muy fuerte. O sea, ya dejando atrás, primero está lo estético, dejando eso atrás, la percepción de qué tan perfecto es algo por lo que simboliza. Yo creo que si uno... La Estatua de Libertad no es la estatua más bonita que hay en el mundo. No hay algo, pero es un símbolo de perfección para el americano. Las Torres Gemelas eran un símbolo de perfección para el americano. Que se cayeron, las tiraron por algo. O sea, porque... Exactamente. Y en el mundo griego, donde ellos eran los únicos, según ellos, pues yo hago lo mejor. Es el equivalente a cualquier otra sociedad que es etnocéntrica. Cuando monopolizan el concepto de perfección, pues para ellos es la perfección. Cuando se ha proliferado y ha explotado, como planteas, pues de alguna forma, en esa atomización del concepto de perfección, pues alguien se lo va a apropiar, porque es más fácil homologarlo o hacerlo más estándar, pues, con ciertos objetivos. Entonces, digo, ahorita vamos a llegar a eso, pero ya para terminar con la explicación un poco contextual, es que lo que hizo el Renacimiento, con lo también artístico, es que descentralizó. O sea, lo quitó del discurso central de que alguien tenía el monopolio de lo que era la perfección y se lo llevó a los extremos, no a los extremos, a la periferia, donde los individuos talentosos, ¿sí?, proliferaron como perfectos o perfectibles. Entonces, como que el Renacimiento marca, ¿sí?, Renacimiento, siglo XV, XVI, XVII, la transición a un poquito de entregar, pues que no es la democracia, sino una idea de que somos todos participantes en la perfección de una misma comunidad. Pero yo creo que la democracia es el ejemplo perfecto para la definición de perfección en la posmodernidad. Claro. Es eso, es así el ¿cómo se dice? El carruaje corre tan rápido como el caballo más lento, no sé cómo es el dicho. Pero bueno, a lo que me refiero es que el concepto de masivo, de percepción, pero donde hay una individualidad, donde cada quien está buscando algo, ese es el parteaguas que se marca en la... Pues sí, pero eso es una... Por ejemplo, si tú hablas de multiculturalismo, pues si yo quiero decir que todo el mundo hace lo que quiere en una comunidad mientras respete al otro, pues hay gente que no le gusta que alguien muestre sus símbolos religiosos, y el Estado tiene que ser fuerte y decir, oye, pues como en Francia, pues no vas a usar una burka en un lugar público. Entonces, de alguna forma, vamos a pasar ahorita, déjame un corte, para cerrar con esa misma postura que estás planteando. Ya, yo soy tu perdición, un vicio para ti, la causa de tu celo. Voy a seducir, nublarte la razón, llevarte a donde quiero. Cada noche tus ojos se clavan en mí rogándome. La penumbra y el humo te envuelven y vas quemándote. Siempre el mismo juego. Y yo sigo girando y girando, mostrándote la piel, mientras cuentas las horas que faltan hasta el amanecer. Mírame, mírame bailar, siente el perfume de la oscuridad, mientras todos me espían, yo soy tu condena. Acción. La imagen cobra movimiento y el movimiento trasciende la pantalla. Quinto Festival Internacional de Cine de Monterrey. Más de 190 películas de 34 países. Del 21 al 29 de agosto en Cineteca Nuevo León y Centro Cultural Plaza Fátima. Festival Internacional de Cine de Monterrey. MonterreyFilmFestival.com. Con Arte Invita. Los diputados y senadores del PRI nos propusimos hacer una reforma energética. Las pequeñas y medianas empresas tendrán más acceso a Pemex. Y ahora los fertilizantes tendrán que bajar de precio. Sin afanes privatizadores, recuperaremos nuestra producción petrolera. Siempre pensando en ti. Y siempre pensando en México. Primero México, primero tú. PRI. La Liga Troyano Sudem te invita a participar en los torneos de fútbol soccer varonil, infantil y juvenil nocturna. Junta previa 10 de agosto, 6:30 de la tarde, en la sala de juntas Gimnasio UDEM. Inicio 15 de agosto. Canchas de pasto sintético y natural. Inscripción 3,000 pesos. Categorías 2001-2002, 99-2000, 97-98, 96, 94-95, 92-93 y 90-91. Mayores informes en la Oficina de Educación Física con el licenciado César Lara. Teléfonos 8215-1009 y 8215-1334. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Bueno, ya estamos de regreso con su programa otra vez sobre la perfección. Y 8336-6162 y 8336-4203. Para, ¿por qué no ponernos en el hoy y hablar un poquito de cómo este concepto, para poder redondear tu pregunta, se ha posicionado? Que si entre los medios de comunicación, que si entre las empresas, o que si en del individuo que supuestamente es libre como ciudadano, con todo derecho en una ciudad democrática. ¿Cómo lo ves? No, yo creo que la tradición, ahorita lo comentábamos fuera del aire, se refleja mucho en la cultura. Es la manera como se nos alimentan estas costumbres, estas tradiciones que a lo mejor hubiéramos encontrado arcaicas si no se hubieran modificado y no se nos estarían alimentando a nosotros, sociedad, por medio de algo tan digerible como lo es el internet, como lo es la televisión. Las películas. Lo triste es que todavía se denigra un poquito esa tradición, se sale de un contexto, ya hablando de la ética, por así decirlo, de la moral, por la sencillez del medio. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? En que uno puede buscar a la persona ideal, hablando del amor. El hombre busca a la mujer ideal. La mujer ideal para él. Entonces, estamos hablando ahorita de que la mujer perfecta para un hombre hoy no es lo mismo a la mujer perfecta a un hombre hace 200 años, cuando se buscaban ciertas cualidades, donde hablamos de que ha cambiado, pero tú cómo sabes que el hombre es racionalmente puro en cuanto a la decisión que para él le place y no está tomando una decisión infiltrado por algún medio externo. El problema, o sea, es ese. Que un hombre ya está influenciado por una película, ya está influenciado por una serie, ya está influenciado por algo para definir su concepto de mujer perfecta, aunque no sea igual que el de mujer perfecta del otro. Ese es el problema, que esa tradición que se te viene por los medios está viciada. Bueno, entonces uno no sabe, o sea, por un lado es un círculo vicioso, uno es producto de todo lo que ve, de todo lo que escucha, y por otro lado también te manipula eso. Entonces, bueno, el problema sí es dónde está la autenticidad. Pero de la persona. Sería muy, muy, muy injusto también la crítica contra los medios si la televisión hoy es el equivalente a lo que era en Grecia el ágora o la plaza pública, donde Aristóteles salía en la plaza a decir: la perfección es que ya no ocupamos nada. Entonces, la gran diferencia de la tecnología es de que en el punto medio está la imprenta con Gutenberg y cambió la sociedad. Pues hoy en día los medios de comunicación aceleran los procesos de cambio y sí, de alguna forma, para no necesariamente lo mejor o lo peor, pero sí, pues la tecnología de hoy es diferente a la de antes. Lo importante para mí sería decir: oye, bueno, la tecnología, los medios de comunicación, que okay, nos han dado oportunidad de estar más informados y de tomar una decisión de lo que es la perfección, pero ¿podemos decir que puramente la tecnología es un medio, o los medios de comunicación son un medio, o están sirviendo fines perfectibles, no, pues es por otro lado, que están sobre nosotros? Yo, mi visión es que de alguna forma al equivalente de lo que fue, por ejemplo, pues cuando estaba la Edad Media, pues había un interés por mantener ese orden social, y de alguna forma la tecnología que había, ya sea el courier o las estafetas, o el chasqui, por ejemplo, en los incas, pues cada quien quería mantener su idea de lo que era la perfección. Estamos hablando de la élite, del sistema. Entonces, de alguna forma, hoy en día, lo que yo sí veo es que se nos está manejando con la tecnología y con los medios de comunicación para hacernos ver y creer y estar convencidos, y ahora sí respondiendo a tu pregunta, que el ciudadano no es completo, que es nada más la mitad, que la otra mitad del ciudadano es el consumidor. Y nosotros te vamos a dar lo que te falta a ti para ser perfecto. Aunque muchas veces brincándose en los derechos ciudadanos, es más importante ser un consumidor, lo que son las libertades económicas. Entonces, supuestamente después de las libertades económicas vienen las políticas y sociales. ¿Quién sabe cómo? Pero se nos ha hecho estar bien seguros por el gran negocio, coludidos con los medios de comunicación directamente en este y en otros países del mundo, ¿sí? Que este capitalismo, como se ha venido manejando, es lo más natural, como decía, bueno, ya se les olvidó lo que dijo Churchill, pero de alguna forma, ¿qué es lo que tenemos que comprar? Y que poco a poco nos estaremos haciendo, todavía de manera deísta, y todavía de manera cartesiana y de manera darwinista, vamos a llegar a un punto donde la sociedad va a satisfacer sus necesidades materiales, que eso lo tienen equiparado claramente a la perfección. Entonces, eso quiere decir que la tecnología pues está siendo manejada por alguien, y los medios de comunicación también. Entonces, medios de comunicación no nada más son medios, sino que también son dueños de conglomerados que venden productos y que buscan hacer del individuo alguien perfecto y darle la perfección al individuo, darle la posibilidad, porque tú eliges supuestamente algo para comprar, supuestamente racionalmente. Pero como hace rato decíamos, no somos perfectamente racionales en cuanto a lo que son lo mejor lo perfecto para nosotros. Pero esa, bueno, esa es la teoría de la agenda setting, del paradigma de Laswell, creo que es el del cómo todo es está manipulado, por así decirlo. Sí, ahorita los medios de comunicación son empresas y ahorita lo que te quieren es moldear, por así decirlo. No sé si sea bueno, no sé si sea malo, no estamos hablando de ideales aquí. Nada más las cosas como son. Pero ¿quién quita que, así como dijo Churchill, que decías, que el capitalismo que es el menos peor y que muy probablemente esté evolucionando a algo perfectible? No digo nada más el capitalismo, la sociedad llevada por el capitalismo. ¿Quién quita que no sea un proceso más? Que el hecho de llegar a una cima y tener una economía en crisis, una... O sea, que el sistema económico se derrumbe y que eso no vaya a resurgir, no económicamente, no dentro de las mismas ideologías, claro, sino que sea el resurgimiento de una ideología nueva. Es que tocaste el punto neurálgico. Estamos, como te digo, cambiamos, la ciencia cambió, el que hay un fin, o sea, la línea de tiempo siguió, en la escatología cristiana se quedó, nomás cambiaron de que uno era trascendental y otra no. La ciencia decía que íbamos a estar aquí descubriendo la utopía. Ese es el problema, en pensar que hay una cima y que en verdad podemos llegar a una perfectibilidad, cuando posiblemente, pues Rousseau, y la visión esta de no que volamos año 1000 antes de Cristo, sino que de alguna manera ya somos perfectos como somos, y que de alguna manera el buscar, que tener que estarle poniendo cada vez más cosas a las cosas, para que tenga más cosas y para que por ende se vaya perfeccionando, pues puede que esté mal. Sí, simplemente puede que la perfección ya sea algo que ya tenemos. No que quiere decir que nos bajemos del carro y nos subamos al árbol, sino que posiblemente es ese complemento de la naturaleza, con una razón pura, si tú quieres, y con una conciencia de que hay estructuras que buscan ciertos fines, y que no necesariamente los fines de las estructuras son los mismos que busca la gente en esta posmodernidad, si quieres, donde lo que es la perfección, cada quien lo ha apropiado como su discurso personal. Lo interesante es que eso te lo dicen, o sea, eso que te dicen, no necesitas más, tú puedes alcanzar esta perfección por ti mismo. Claro. Te lo dicen corrientes católicas, te lo dicen jesuitas, de tú te puedes realizar sin necesidades materiales, sin necesidades bueno, de así. Claro. O sea, no tanto siguiendo dogmas, sino el hecho de la realización al servicio del otro, pues del hombre. No existe una visión concentrada, ¿no? Te lo dice la escatología cristiana, cuando te están diciendo la base es tu pensamiento, tu razón, tu ser, que no necesitas más. Te lo dice la psicomagia, una cosa que yo estuve leyendo de Alejandro Jodorowsky, que también es mucho de la energía y de la... budismo. Te lo dice el budismo. Pero que tanto todo este grupo de visiones tiene auge o tiene participación en los medios de comunicación. Son explicaciones, por esa visión de lo que es la percepción. Sí, no, claro. Y son intentos de definir la percepción en la posmodernidad. Son intentos de personas... Si ahorita se sabe es porque sí tiene alguna participación en los medios, pero obviamente no por estos conglomerados que tratan de controlar. Eso es lo que tenemos que ver. Y de alguna forma, mira, yo el ejemplo lo pongo muy claro con los sistemas de salud, la medicina preventiva. O sea, estamos tomando pastillas para estar mejor o para prevenir algo que no tenemos. Entonces, se nos cambió de la Edad Media, estoy de acuerdo, vivíamos 30 años, 40 años. Ha mejorado la medicina, no lo vamos a negar. Pero llegar al punto de hoy en día donde me tengo que tomar todo esto para estar bien, cuando igual estoy bien sin eso, ¿sí? De alguna forma es, cuando fuimos al otro extremo de que queremos vivir 200 años, cuando se está diciendo que estamos acortando la vida por estar consumiendo cosas de más. Entonces, no nada más por el lado de la salud, sino por el lado de que ahora la crisis que se vino en el año pasado que estamos viviendo, pues fue de sobreproducción, de sobreoferta, de sobrecrédito, ¿sí? En esta visión capitalista de libre mercado, donde supuestamente la mano invisible de Dios ya había dicho, ya había puesto las reglas del juego y que había que descubrirlas para ser felices. Entonces, ya vimos que quien juega los dados en este mundo, pues son los poderes, ¿sí? Y el tablero somos nosotros. Entonces, de alguna forma es eso, o sea, no que esté mal la medicina, aguas, pero sí es ver, estoy de acuerdo, como me preguntabas hace rato, sí, la perfección está en nuestras manos. Sí, está cada vez más cerca de nosotros. Nada más que si no sabemos tomar la perfección, ¿sí? O si no sabemos posiblemente decir qué es para nosotros eso, pues te va a decir la novela de Marimar, que el marido perfecto es el que trae el carro nuevo y el que trae la ropa nueva y el que va al country club. Entonces, porque eso es lo que hemos llegado también. Entonces, todo también se vuelve en una fantasía el buscar perfección en estupideces o en cosas muy sencillas que posiblemente pues no son, o sea, ni eres perfecto tú, estás ofreciendo nada y quieres perfección en el otro, ¿cómo? Sí, sí, exactamente. Y pues ahí sería, pues como decía Juanjo, o sea, que ahorita te dice, yo creo que, decía Juanjo de las religiones, ¿no? Quien te dice que en el consumismo no está la perfección, viene siendo los católicos, los budistas o cualquier alguna corriente espiritual así de es. Religión. Pero también yo creo que si llegas con una persona y le preguntas qué es para ti perfección, no te va a decir tener un carro. O sea, es algo que traes como que en tu subconsciente. O sea, yo de verdad sí puedo llegar a alcanzar la perfección comprando este carro, comprándome esta ropa. Muy buen punto. Nadie va a llegar contigo a decirte, oye, yo voy a ser más perfecto. Exacto. Si me voy de shopping. Es algo que ya traes muy arraigado. Porque probablemente siga siendo un concepto filosófico personal. Exacto. Nomás que de alguna forma, si tú no lo puedes materializar, alguien lo va a hacer por ti. Exactamente. Entonces, lo que quiero decir yo es que el consumismo es una religión. Digo, el shopping mall es un templo. Sí, sí. ¿Sí? Y el líder de consumo es un dios. No, y tristemente ya le ganó muchas de otras ideologías o tendencias que pueden ser mucho más benéficas para el ser humano y para su felicidad. O sea, que la felicidad también puede ser parte de una perfección, pero a la vez no puede ser perfecto porque si estás feliz ya no vas a trabajar, pero, o sea, es como algo muy contradictorio y pues como dices, sí, tristemente un mall ya puede ser un templo. Y por ejemplo, ya existen reglamentos institucionales de méritos o de formas de conducta del consumidor perfecto, que sí, es tales cosas. Entonces, son como cánones ortodoxos que están ahí para decirte buscar quién la es perfección mejor. Según ellos. Y según ellos es que, pues hacerse ricos, que qué bueno. Pero pues digo, no necesariamente todo el mundo lo compra. Entonces, de alguna forma, si estás viendo que esa perfección, pues no era perfecto, porque no es un círculo, como diría Pitágoras, pues vamos a ver dónde está la fractura, ¿no? Sí, creo que ahorita que mencionabas tú, Lili, lo que te acepta la gente, es muy distinto la percepción que tiene una persona a lo que te va a aceptar que es su percepción, a lo que realmente es o lo que tiene subconscientemente. Y creo que ahí es, ha habido un intento tan fuerte por medios de comunicación, por darle una forma física y facilitarnos, entre comillas, las cosas, que terminan avergonzando a las personas. Eso es algo que avergüenza a la gente, porque sí lo tiene un cierto nivel como algo, no de perfección, sino algo de, pues va por el lado de los deseos, por algo de... Algo ideal. Exacto, es algo que te va a llevar a algún lugar que sabes que no es la perfección, pero que es lo que puedes hacer. Y es una falta de introspección y de espiritualidad. Y es algo más alcanzable, o sea, es algo que se puede comprar, no es tanto un esfuerzo. Y es por eso que la perfección se ha equiparado con la felicidad. Cosas ambas inmateriales. Exacto. ¿Sí? Que antes te daba la felicidad en la Edad Media, te la daba la revelación. Después te la dio la modernidad. Ahora han equiparado la perfección con la felicidad y la han materializado. En el consumo. Y te la han hecho más fácil. Ahora, también, qué interesante. Te la han puesto más accesible. Te la han puesto, ándale, más accesible, no tanto más fácil. Lo que también es interesante es ver cómo los mismos medios, también hay una corriente de una conciencia nueva, por así decirlo, donde hay documentales, donde hay programas, donde hay campañas de publicidad, que todos van orientados a una responsabilidad social, que todos van orientados hacia un bienestar propio, al bienestar de la persona, a la felicidad del individuo, no por medios materiales. Pero pues es una tendencia que se está haciendo fuerte últimamente, sí, porque Esperemos que las empresas sean congruentes con eso, ¿no? Exacto. Sí, que de alguna forma... Aunque sea por manipulación, aunque sea... Bueno, pues si me pinto bonito, la gente va a pensar que yo soy más... Aunque sí, sea digo, mínimo. Que pintan la puerta verde y se crean ya ecológicos y sustentables. Pero bueno, hasta ahí llegó el día de hoy el programa. Gracias por su participación. Gracias a ti por invitarnos. Gracias a ustedes, redescuchas. Nos vemos aquí el próximo jueves, misma hora, mismo canal.